Spotify. Mejor prendo la radio. A veces me pregunto a qué corno llamas. Ya me meto en la web de Radio Retaguardia. Si todo está bien, prepárate mate, que viernes sube el volumen, son las 17. El programa no tiene freno, ya empieza, comencemos. ¡Habla! Hola, hola, ¿cómo les va, chicos? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, me alegro, Walter. Me alegro que estemos hoy. Me alegro bastante. Buen día. Buen día, chicos. Bueno. Melissa, decime cómo está el clima y el tránsito. Hoy el día de... Walter, ¿sabías que el día está... Que hoy hace 10 grados centígrados, bueno. De que después va a estar lindo, no va a llover, va a salir el sol, tal día está soleado. Está bien, Meli, está bien. Gracias, Melissa. Bueno, vamos a presentar a Facundo, a la columna de fútbol, a Facundo. Grande, grande, grande. Yo voy a ver el esquero de Boca, Romero va a estar con Gracie. Romero va a jugar, Rossi se va al banco y va a jugar con Romero va a jugar con Boca. Me gustó sí, mucho Ross. Lo vas a banco Ross, se me hace una oportunidad el arquero de es argentino. Bueno. Y ojalá que les vaya bien y bueno, taje bien y todo. Sí, no, la verdad que el arquero este que viene ahora, que viene a Boca, espero que tenga suerte. Después que triunfó parte de Europa y que le vaya bien en el club. Tenga suerte y nada, bueno. Vamos a una pausa musical. Pinche su muñeco y grite, yeah. La Retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. Quedaste escuchando, empecemos a orar. Hola, buenos días. Bueno, hoy les voy a hablar sobre las vacaciones. ¿Cuáles son las vacaciones más elegidas por los argentinos? ¿Los destinos nacionales o más populares para inspirarse y viajar? Son San Carlos de Bariloche, Río Negro, Puerto Iguazú, Misiones, Iguazú, Tierra del Fuego, Salta, Mendoza y otros lugares son los destinos internacionales más populares para viajar: Madrid, España, Barcelona, España, Cancún, México, Miami, Estados Unidos, República Dominicana. Bueno, muy bueno para viajar ahí, me gustaría. Muy bueno, muy bueno. Con la familia, con los amigos, sí. Tiene cáncer y cómo era, mi tía me invitó, tiene una sobrina que tiene cáncer, este, me mencionó mucho en eso, este, fui, ahí había muchos chicos que se curaron de cáncer y cómo se llama, tiene una sobrina, tiene otra sobrina que murió también. Y ahí conocí muchas familias que tienen cáncer, pero es como, no sé cómo explicar, me cae bien y ahí a mí me gustaría ir al hospital, a ver, da ánimo, pero es como, tenemos que decir, te pone muy triste como hay esas noticias. Bueno, ¿qué piensan ustedes de eso? La gente hace muchas cosas por ellos y para que ellos se sientan bien y que y para que no piensen que lo que tienen un poco y olvidarse y con la familia ayudarlos. A mí eso es, me hace bien todo eso, pero a veces las personas como se enteran de esas cosas es como se quieren alejar de las personas. Y eso hace mal. Somos igual, yo a mi sobrina, a todos, a los que tienen eso, yo lo abrazo, quiero. Pero a mí me gustaría ir a un hospital de verdad, a ver, darle ánimo a las madres del tema esto. Es muy fuerte para mí, pero me encanta. Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral, yo he visto. Mother crime. Pensar que no dijo nada la mañana. Que la amaba tanto a su divina, sí, sí. La Retaguardia. La nave espacial en la que siempre quisiste viajar. Promoción válida solo para el 1% más rico del planeta. Quédate e empecemos a hablar, que ya vamos a, con todo lo mejor de la política y el espectáculo. ¡Dale que va! Que hoy el clima está medio nublado. Se ve que de paso si la línea está soleada no va a llover para nada, ¿sabes? Y después que ahora el tránsito hay, no hay nada, hay mucho silencio ahora. Después va a estar lindo, va a salir el sol, va a estar soleado, no va a llover para nada. Bueno, bueno. Bueno, voy a hablar lo que es el orgullo gay. Dice, cada 28 de junio se celebrará a nivel mundial el orgullo conmemoración de los disturbios que ocurrió en 1969 para festejar en esta fecha histórica la ciudad de Buenos Aires a través del Ministerio de Cultura y su Secretaría de los Derechos Humanos, Publicidad Cultural, organismos que sean actividades distintas a la ciudad, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece a ustedes, chicos? Decía algo, César, ¿verdad? A mí tiene una prima que se casa con una chica y bueno, ella eligió, me pone contento. Sí, eso, no. Eso es, sí, a vos. Sí, ahora es, no la moda, pero la onda es así de que ellos o ellas se ponen así, las redes, sí, así entre. Yo pienso que no hay problema y bueno, que sea bueno. Yo pienso que cuando uno elige, uno elige cada uno. Yo fui al casamiento de mi sobrina y se casó por el civil, todo eso. Y me puse lindo. Que algunos nacen así, mujer y después un hombre. Sí, es verdad lo que dijiste, Jorge. Yo tengo un amigo que está en pareja con un travesti. Y para la sociedad hoy es algo normal. Hasta se lo presentó al padre. Y el padre lo aceptó como es. Sí, yo pienso que cuando uno elige, como digo yo, siempre uno elige porque es su decisión, la decisión de uno. Y uno tiene que asumir lo que es, bien o mal, lo que sea, aunque te critiquen. Yo elegí esto y así va a ser. Bueno, Bate, mujer, hombre. ¿Quién? Vos. Soy mujer. ¿Es qué? Lo que te acabo de decir es Facundo. Sí, ¿es qué? ¿Ese hombre? ¿Quién? ¿Es hombre, mujer? ¿Quién? Vos. Te lo voy a repetir, sí, clarito para que me entiendas. Yo elegí, sí, esto. Hace muchos años lo hablé con mi padre y dice, ¿puedes hacer esto? Y mi madre que sí. Tiene un amigo en Tucumán que se casó con un hombre, pero es casado con una mujer. Claro. Se separó y bueno, tiene un amigo. Yo opino que está muy bien las personas sobre estas redes sociales y se van a los hombres, las mujeres, no se juntan parejas del mismo sexo y que no se hagan todas las drogas, por favor, respeto la unión familiar y sean felices. Pausa. Otra vez el vestido rojo, yo sé que a vos te gusta, mujer, provocar un poco, pero ese atuendo te hace ilegal, te hace irresistible, y ando toda la noche, mi amor, espantando buitres. Me desespero porque cuando yo te llevo todos entran en el juego de mirarte sin pudor, te dicen cosas de lo más escandalosas, ignorando que a tu mano estoy agarrado yo. Esta fiesta no da. Vámonos, ahora mismo no te dejan de hablar. Y yo soy un espejismo. Nadie baila, ni grita, ni salta, ni dice. Y todos te encaran. Nadie baila, ni grita, ni salta, ni dice. No me dice nada. Ponerte otra vez el vestido rojo, no me responsabilizaré por los vidrios rotos. Corta con esto, ya no va más, ya no lo soporto. Ese vestido te hace brillar y me me vuelvo loco. Vas caminando y te acarician el pelo, piropean a tu oído y yo lo tengo que ver. Y si te vas al baño sola me persigo, me inspiro y no respiro hasta no verte volver. Esta fiesta no da, vámonos ahora mismo, no te dejan de hablar. Y yo soy un espejismo, nadie baila ni grita ni salta ni dice y todos te encaran. Nadie baila ni grita ni salta ni dice, no me dicen nada. Esperar es desesperante. Esperar es desesperante. Esperar es desesperante. No esperes nada de la retaguardia. Quédate, es radio. No te muevas, no estás hablar. Super. El tiempo de día está medio rarito, nublado, que después va a salir el sol, se ve que no va a llover, como por eso que a mí me, así que por eso me dijo que me ponga la zapatilla si quería. Bueno, gracias. Fernanda. Hola a todos, buenos días. Les cuento que hoy vamos a hablar de un libro que revela la historia de la moda argentina. El libro Pasado de Moda cuenta la historia e identidad de la moda argentina. La moda forma parte por su práctica. Es la versión más vivida de la moda, la que se aleja de las pasarelas. Mira qué bueno, esto me gustó mucho, ¿eh? A mí me encantó, me gustó mucho. A vos, Fer, ¿qué te gusta de la moda? Me gustan los pantalones, no, son más serios, más formales. ¿Qué colores hacen? A ti me gustan los vestidos. Color me gusta el vino azul. El azul y ese es, ¿no? A mí me gusta el pantalón jean, estar cómoda. ¿Y ustedes, chicos, qué ropa les gusta? Un buen pasamontaña de lana. A mí me gustan los pantalones vaqueros, las camperas. ¿Y vos? te pongo jean, campera, ufanda. Y a mí me gustan los pantalones de gimnasio y las camperas. Bueno, Jorge Fedele. Bueno, hoy voy a presentar una entrevista que le hice a la directora de Teo, Lilia Innocenti. Bueno, acá estamos, vamos a hacer un reportaje, una entrevista a Lilian, a la directora de Teo. ¿Qué estudiaste para ser directora? Hola, para ser directora no es que estudié algo específico, sino que fue toda una trayectoria de cómo me fui desenvolviendo durante la tarea, ¿no es cierto? Un proceso. O sea, yo estudié para trabajar con personas con discapacidad, fue donde inicié hace muchos, muchos años el trabajo y después, bueno, fui perfeccionándome y haciendo, bueno, distintas carreras, ¿no es cierto? Distintos grados para, bueno, y el trabajo mismo me fue llevando a ser director, o sea, tengo hecho, bueno, la estimulación temprano, la licenciatura, bueno, todas las jornadas que uno ha hecho y todas las especializaciones me fueron dando, bueno, un poco el perfil y después poderme desarrollar y desempeñar dentro de la dirección. ¿Cuánto se le trabaja con personas con discapacidad? Desde siempre. Yo hice, cuando finalicé el secundario, ya comencé a hacer la carrera del profesor en discapacidad y comencé a trabajar en el año 82 y fue continuo. ¿Sí? ¿Desde cuándo estás en Teo? Y en Teo fue un proyecto poco armado, después de otros trabajos, ¿no es cierto?, que fui teniendo y fue como un desprendimiento y bueno, esto lo iniciamos en el 2013 aproximadamente, sí, si no mal no recuerdo, sí, creo que a partir de ahí fue donde iniciamos la actividad acá en Teo y el proyecto del centro de día. ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? En mis tiempos libres, y fundamentalmente me gusta mucho, mucho ir a nadar. Es lo que más me entusiasma hacer. ¿Qué sé yo? Después, bueno, tengo varias cuestiones que uno hace, pero tiene que ver más con lo físico, ¿no? Hacer, qué sé yo, tomar clases de yoga o salir de caminatas. Me gusta mucho todo lo que tenga que ver con lo que pueda hacer físico y de despejar a veces la cabeza y dedicarme a otras cuestiones, ¿no? ¿A qué hora te levantás para venir a Teo? ¿A qué hora? Me levanto a las 7, después de las 7, 7 y cuarto, y ya ahí empiezo a despabilarme y a ponerme en movimiento. Bueno, y la última pregunta. ¿Cómo te ves en los próximos años? ¿Cómo me veo? Me veo... no sé, no es algo muy pensado, pero... Pero nada, me veo creo que disfrutando, bueno, el aspecto ese que me gusta mucho, que es la vida al aire libre, ¿no? O sea, poder hacer actividades al aire libre, me gusta mucho, pasear, me gusta mucho ir a la montaña, disfrutar de esas situaciones, ¿no? Al aire libre, de las caminatas, de las salidas. Y bueno, tengo ganas de, sí, ojalá que próximamente, a medida que, bueno, que uno vaya teniendo más posibilidades de tener tiempo libre, poderlas disfrutar desde ese lugar. Muchas gracias. A ustedes. Now La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Quédate, escuchemos, empecemos a orar. Bueno, vamos a hablar la entrevista a la señora Lirian. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Que fue muy buena la entrevista, muy buena onda, y qué bueno que sabe nadar, y es lindo nadar, le hace bien uno al cuerpo, a todo, a la mente. A mí me encantó la dueña que habló, me encantó la charla, y estoy muy contento por estar aquí. A mí también me encantó hacer la entrevista. Me dijo que le gusta andar en bicicleta, por ejemplo. Bueno, a mí me encantó que hicimos de entrevista con Lidia, me gustó mucho y me encantó. Muy bueno. ¿A vos qué te pareció, Pablo? Muy buena. A mí me encantó porque estuvo muy buena. La verdad que buenísima. Voy a hablar de este tema. ¿Quién era el Nova Músico, Flor? Tenía 25 años y era una figura de la cumbia. 4:20, el martes 24 de mayo, sufría un accidente con su moto en Florencio Varela, zona sur del Gran Buenos Aires. Su pasado como albañil y la historia del apodo El Nova. El mundo de la cumbia y las redes sociales lamenta al fallecimiento del Nova este viernes 3 de junio, según precuso el último parte médico del Hospital de Alta Familiar Tragadora El Nova por Flor. Sí, la verdad, un accidente en una moto es muy, muy feo y bueno, y la verdad que hay muchos artistas que a veces se les sube un poco las nubes, sí. Y entonces no. No, la verdad que yo cuando me enteré de la muerte de este chico, digo, pobre, tan joven, ¿no? Que tenga que irse así porque sí, para ver una moto, para haber circulado por la calle y que le pasara eso, ¿no es cierto? A esa edad, ¿cierto? Muy joven todavía, era muy joven. Hay que usar casco, no dejar de usar casco. Yo siempre digo, hay que usar casco, hay que cuidarse porque el casco como que te ayuda, el golpe. Sí, falta usar casco, no ir con todo el volumen. Yo vi una moto, iba buscando a la hija, iba medio machado y casi lo tira el padre. Todos fuimos en la camioneta. Ellos hacen mal los padres y me llevan así. Pero eso quiero que se cuiden los padres y no tomen vino van a buscar a los chicos. Yo digo que si manejan moto, auto, que no tomen, que no se ponen pedo. Bueno, Nova, que no que choque la moto, nada, y bueno, eso es para a mí, no mucho que choque, un auto, de moto, no sé. Dice que pasó que choca. Que no usen celulares cuando estén manejando, en moto, o lo que sea, y que sean más responsables. Y los de los tránsitos que hagan bien las cosas. Y bueno, gran saludo. Que paren en las esquinas donde hay semáforo y que no crucen con la moto con la barrera en alto donde pasa el tren, nada más. Bueno, vamos a cerrar el programa. ¿Quieren saludar a alguien? un familiar, amigo. A mí, a todos los parientes y a la sobrina, a la hijada, que anden bien y todo. También saludo a mis compañeras de la residencia, a mi familia, un beso grande, y al público, un beso, saludos. Lili. A todos que nos escuchan y a nadie más, todos. Un beso para mí, a la Flor, el 11 de agosto, cumpleaños. Un beso, chico, mucho de la Flor, un beso. Yo mando un saludo para mi hermana que se la van a operar de hemorroides y espero que salga bien la operación. Y yo un beso para Macarena, que mañana es su cumpleaños. Saludos a todo el mundo. Besos, cariños, abrazos a todos grandes, a ayudas especial y cariños para todos. Que sucede de mucho. Hasta luego. ¿Te gustó? ¿Lo disfrutaste? Esto fue Empecemos a Hablar. Nos volvemos a encontrar este próximo martes por Radio La Retaguardia. Arrancar falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena, grita el mayoral. Y pagas el vale un día después. Cuando la mentira es la verdad, qué ves cuando me ves, cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira.